Bienvenidos a esta edición de Maranata en Línea, un espacio auditivo para difundir las buenas nuevas de salvación al mundo. En esta transmisión escucharás consejos bíblicos para la vida cotidiana, sin prisa ni pausa. En la sección de niños, el Nuevo Testamento, parte 1. En la sección de jóvenes, honrando a los padres. El punto de fe de esta semana, la organización de la iglesia. El tema para mujeres, enfrentando la adversidad. En la sección para esposos, sean un equipo. El tema de adicciones, soy libre. En el tema de finanzas, el amor al dinero. Y además, en el curso para directores de grupo, las tentaciones del liderazgo. Escuela sabática, estudios y más en maranataenlinea.spaces.live.com. Iniciemos. Pasa a vosotros, hermanitos. Te damos una vez más la más cordial bienvenida para aprender y disfrutar de la palabra de nuestro Dios a través de estas historias bíblicas. En esta ocasión, damos inicio con esta historia que se llama Un matrimonio muy anciano. Un matrimonio muy anciano. Después de la conquista de Jerusalén por las legiones de Pompeyo, la que había sido tierra prometida para los judíos, se convirtió en una provincia romana. Los hijos de Israel, sin fuerzas para rebelarse contra los nuevos invasores, pusieron todas sus esperanzas en el Mesías que había de liberarles, según anunciaban los profetas. Herodes el Grande, que gobernaba en nombre de Roma, era tan odiado por su manera de mandar como lo era el mismo gobernador enviado por César Augusto. En aquellos tiempos, un buen sacerdote llamado Zacarías fue visitado por un ángel del Señor que después de saludarlo le dijo: «Tu esposa Isabel tendrá un hijo y le llamarás Juan». «¿Cómo puede ser eso?», se extrañó el anciano Zacarías. «Mi mujer y yo somos ya muy viejos para tener hijos». «Para Dios no hay nada imposible», respondió el ángel. «En castigo por haber dudado, te quedarás mudo hasta el día que se cumpla lo que acabo de anunciarte». Zacarías e Isabel tuvieron el hijo anunciado por el enviado del Señor, y el viejo sacerdote, como no podía hablar, escribió en una tablilla: «Juan ha de ser su nombre». Zacarías recobró inmediatamente el habla, cumpliéndose así lo que había anunciado el ángel. Juan, el recién nacido, iba a tener la misión de preparar el camino del Mesías y de bautizar en las aguas del Jordán a los que creían en él. Fue por eso que, según el deseo del Señor, el hijo del anciano Zacarías y de Isabel, que era prima de María, fue llamado Juan el Bautista. ¿Recuerdas cómo fue llamado el hijo de Zacarías y Elizabeth? ¡Muy bien! fue llamado Juan el Bautista. ¿Cuál era la misión de Juan? ¡Muy bien! Preparar el camino del Mesías y bautizar a los que creían en él. A continuación escucharemos esta historia titulada La Anunciación a María. La Anunciación a María. Vivía en Nazaret una joven llamada María, prometida con un humilde carpintero llamado José, de la familia de David. Cierto día, mientras estaba en su casa, esta virgen recibió la visita del arcángel Gabriel, quien la saludó con estas palabras. El Señor está contigo. No temas, porque has ganado la gracia de Dios y vas a ser madre de un hijo, a quien al nacer pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Dijo María. Pues yo no me he relacionado con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, respondió el arcángel. Y por eso el hijo que va a nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Yo soy la esclava del Señor, respondió humildemente María. Hágase en mí según lo que tú dices. ¿Recuerdas el nombre con quien estaba comprometida María? ¡Excelente! Se llamaba José, que era un carpintero y descendiente de la familia de David. ¿Cómo le dijo el ángel a María que le llamara a su hijo? ¡Muy bien! El ángel le dijo a María que le pusiera al niño por nombre Jesús. Además de ser llamado Jesús, ¿recuerdas de qué otra forma se le conocería? ¡Excelente! Se le conocería como el Hijo de Dios. Ahora escuchemos esta historia titulada El Censo de Israel. César Augusto cuenta los habitantes de su imperio. Algún tiempo después, fue María a visitar a su prima Isabel, que también iba a tener un hijo. Al llegar a su presencia, ésta le saludó diciendo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el hijo que estás esperando. Después de vivir cierto tiempo con su prima Isabel, hasta que nació Juan, María regresó a Nazaret. Allí explicó a José, su esposo, que esperaba un hijo. José quiso rechazarla como esposa, pero el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: No temas recibir en tu casa a María, pues ha concebido esta criatura por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de todos sus males. Transcurrido algún tiempo, el emperador de Roma, César Augusto, deseando saber el número de habitantes que había en su gran imperio, hizo que los pregoneros leyeran un decreto para que todos se dirigieran a su pueblo o ciudad de origen. Allí se apuntarían en las listas de habitantes, cada uno en su ciudad. José, en cumplimiento de la orden del emperador, se preparó para el viaje. Pidió un asno prestado a uno de sus vecinos y salió de la ciudad de Nazaret, donde vivían, para dirigirse a Belén, ciudad de David, de donde era su familia. El viaje fue muy fatigoso, especialmente para María. Cuando llegaron a Belén, en Judea, José buscó un lugar donde su esposa pudiera descansar de las fatigas del camino. Pero como la ciudad estaba llena de gentes venidas de todas partes para cumplir allí el edicto ordenado de empadronamiento, José y María no pudieron encontrar alojamiento. Al anochecer, José todavía estaba llamando en vano a las puertas de las últimas posadas que les quedaban por preguntar. Preguntas. ¿Recuerdas el nombre de la ciudad donde vivía José y María? ¡Muy bien! La ciudad donde vivía José y María se llamaba Nazaret. ¿Y cuál era la ciudad de origen de José, a donde tenía que ir a registrarse para el censo, de acuerdo con lo establecido por el rey Augusto? ¡Muy bien! La ciudad de origen de José y a donde tenía que ir para registrarse para el censo era Belén. Gracias a Dios que nos ha permitido compartir contigo estas historias. Asimismo, te damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas aprendido y disfrutado de cada una de las historias que escuchamos hoy. Te esperamos para la siguiente ocasión. Mientras tanto, sigue siendo un buen hijo de Dios. Que el Señor te bendiga y paz a vos. Honrando a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es uno de los 10 mandamientos, ubicado en la primera tabla que Dios entregó a Moisés, los que se refieren a la relación del hombre con Dios. ¿Acaso por coincidencia o hay una razón? Sin duda, todos los mandamientos son importantes, como nos dice Jesús en Mateo 5:19, y nos es necesario cumplirlos todos para poder tener nuestro pase a la vida eterna, como vemos en Apocalipsis 14:12.

Con estas, y por supuesto, algunas herramientas que ustedes mismos puedan desarrollar, tú y tu esposa serán un poderoso equipo capaz de enfrentar los retos de la vida diaria con fortaleza, cooperación y confianza mutua. Siempre como un equipo. Que el Señor les bendiga. Amén. Soy libre. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando empezamos a sujetarnos a la justicia de Dios, comenzamos a pensar correctamente, comenzamos a hablar correctamente y comenzamos a actuar correctamente. Es un proceso en el cual continuamente progresamos. El Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, ayudándonos a llegar a ser la plenitud de lo que el Padre quiere que seamos en Cristo. El resultado de la justicia, que en última instancia se ve en pensamientos, palabras y actos correctos, no puede comenzar hasta que aceptemos nuestra posición correcta ante Dios por medio de Jesucristo. Hasta que aceptemos ser libres del pecado y no más esclavos de la maldad. Quiere que nos comportemos correctamente y por eso nos da lo que necesitamos para poder hacerlo. Dios nunca requiere que hagamos algo sin darnos lo que necesitamos para hacerlo. Dios nos da el regalo de su palabra. Podamos llegar a ser rectos en lo que pensamos, decimos y hacemos. Aunque hemos pecado, el don gratuito del perdón ni siquiera puede compararse a nuestro pecado. Nuestro pecado puede ser grande, pero su don gratuito del perdón es aún más grande. Nuestro pecado es borrado cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro perdón no se encuentra en lo que los demás piensen de nosotros. Se encuentra en Cristo. Él es para nosotros la inmensurable gracia de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5, 17. Debemos aprender a pensar en su perdón y su gracia y creer en ella. Ahora sabes que Dios te ha dado todo para ser libre. Decide hoy no volver a la esclavitud de lo que te hace daño. Decide hoy caminar en la justicia de Dios. Decide hoy poder decir: soy libre. El amor al dinero. ¿Cómo liberarte de la codicia?